los hombres de las mujeres y los judíos de los gentiles. Al describir la unidad de judíos y gentiles en Cristo, Pablo utilizó un lenguaje que también se aplica a otras divisiones entre naciones, grupos de personas, estratos sociales o género. Comillas, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Efesios capítulo 2 verso 15. Esta es una buena noticia que ayuda a las parejas a saber realmente lo que es la unidad de una sola carne en el matrimonio. Además, por la fe en Cristo, las familias divididas pueden reconciliarse. Una cosa es citar textos bíblicos sobre la unidad en Cristo y otra completamente diferente es experimentarla de verdad. ¿Qué cambios prácticos trae Cristo a nuestra vida que nos permiten experimentar la unidad que se nos ha prometido? Ver, por ejemplo, Romanos capítulo 6, versos 4 al 7. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Efesios capítulo 4 versículos 24 al 32. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Comillas, representémonos un círculo grande desde el cual parten muchas rayas hacia el centro. Cuanto más se acercan estas rayas al centro, tanto más cerca están la una de la otra. Comillas, cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más cerca estaremos uno del otro. El Hogar Cristiano, página 158, comillas, entre padre e hijo, esposo y esposa, Cristo es el mediador, ya que sea que lo reconozcan como tal o no. No podemos establecer un contacto directo fuera de nosotros, salvo a través de Él, de su palabra y de seguirlo a Él. D. Bonhoeffer. ¿Cuán cerca está tu familia o la familia de la iglesia del centro de ese círculo que es Cristo? ¿Qué más debe suceder para que las relaciones sean como deberían ser? Lunes 13 de mayo. Llegar a ser uno mediante su amor. Comillas, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos,